12 del día, 5 minutos. Un saludo para todos nuestros oyentes de W Radio. Los saluda Diana Gil y hoy les quiero contar que estoy desde un sitio muy especial. Estoy en el lanzamiento de un nuevo proyecto de la familia Amarillo. Estos proyectos de vivienda que siempre sorprenden, y pues estamos acá en la sala de ventas de Valle de Luna, acá en Chía. Pueden venir a conocer la hacienda Samaria Éxito en Ventas, que hay casas además desde 905 millones de pesos, 905.300.000, con áreas de 136 metros cuadrados hasta 148 metros cuadrados. Este fin de semana, además, como están lanzando este proyecto, la nueva etapa 3, ustedes pueden venir y conocer el apartamento modelo. También hay otro proyecto interesantísimo y es Tierra Luna, que es un proyecto de apartamentos desde 229 millones 200 mil pesos, con áreas desde 54 metros cuadrados y 58 metros cuadrados. Así que aprovechen, vengan a conocer estos proyectos maravillosos. Recuerden que estamos acá en Chía, es muy fácil llegar, así que acá los esperamos en la calle 7, número 1 este 26, esto es en la variante Chiacota. Está haciendo un día absolutamente espectacular, acá los van a recibir con un pasabocas para que puedan tomarse su tiempo, venir en familia, soñar y sobre todo hacer una buena inversión en uno de estos proyectos maravillosos de Amarí. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Último trayecto de este curioso cumpleaños. Otro escritor que confesó su admiración por nuestro invitado fue el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien lo menciona en su relato De un náufrago. Es una canción escrita, el lamento boricano, por Rafael Hernández, 1929. La pobreza en Puerto Rico. Nos vamos antes con el perdón. Que es todo lo que ansía mi pobre corazón. De mi única ilusión, en calma mis angustias, con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.

La primera vez que estuvo en Colombia fue un 31 de mayo de 1953. Llegó a Barranquilla. Se quedó luego en Santa Marta, Cartagena, Medellín, Cali y terminó en Bogotá. Su gran amigo en Colombia fue un cubano, Orlando Contreras, y un tumaqueño, Tito Cortés, quien lo imitaba. Era su compadre de fiesta y de trabajo. Noche de ronda y nuestro juramento. Noche de ronda, que triste pasa, que triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, como me hiere, como lastima. No quiero que la duda te haga llorar. Canciones más representativas de su carrera y de la música antillana fue Fatalidad. Uno de sus mayores fanáticos fue un caleño, Carlos Molina. Tiene 3 bustos en su casa, en el barrio obrero. 2 de ellas están inspiradas, las esculturas, en su juventud, y la otra es ya adulto. Escuchemos Fatalidad y Toma Jabón Paquete Laves. Daniel Santos con Claudio Ferrer. Nocturno de escenaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante. Romance el momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo. Ojos llenos momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Siendo las 12 del día, 33 minutos, nosotros continuamos desde Amarillo, acá en Chía, en la calle 7, número primera este, 26. Acá en la variante Chía Cota nos van a encontrar todo el branding de Amarillo y por supuesto también de la W, que está hoy acá participando de este lanzamiento. Y me encuentro acompañada por Diana Mendoza, ella es asesora comercial y es la indicada y la encargada además de darnos la información sobre estos apartamentos, que es uno de los proyectos y se llama Tierra Luna. Bienvenida a los micrófonos de la W, Diana. Bueno, hablemos sobre Tierra Luna. ¿Son apartamentos ubicados en qué parte? Ok, hola, buenas tardes. Sí, nosotros estamos ubicados en esa sala de ventas en el municipio de Chía, sobre la variante Chía Cota, calle séptima, 1 este 26. Bueno, ¿y en qué consisten los apartamentos? ¿Constan de cuántos metros cuadrados, cuántas habitaciones, qué tipo de inmuebles encuentran las personas que quieren invertir en Tierra Luna? Ok, perfecto. Nuestro proyecto Tierra Luna está conformado por 360 unidades, dos etapas. Estamos ya con la primera etapa, ya tenemos punto de equilibrio. Estamos ofreciendo allí, pues tenemos áreas de 54 metros cuadrados. Y hoy estamos con el gran lanzamiento de la segunda etapa, donde estamos ofreciéndoles áreas de 59 metros de dos habitaciones y 75 metros cuadrados, tres habitaciones allí. Bueno, ¿y de cuántos pisos son las torres? ¿Hasta qué piso pueden encontrar? Perfecto, este proyecto son 13 torres de 6 pisos. 6 pisos ofrecen ascensor, que también le gusta al cliente, parqueadero privado, tiene excelentes áreas sociales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener allí teppanyaki, tendremos sauna, turco, cancha múltiple, la zona para mascotas, que es ideal pues hoy día bastante para ellas, ¿cierto? Entonces van a tener también juegos para ellas allí, pista de trote. El proyecto ha gustado mucho, es un estrato 5 Chía, el sector de verdad que ya, mira, nos ha ido súper bien, en un año y medio alcanzamos el punto de equilibrio, entonces nos ha ido súper bien. Bueno, pues qué maravilla, gracias Diana, pero no se vaya y ahora en unos minutos nos cuenta más sobre planes de financiamiento y de dónde se pueden comunicar las personas que de pronto no puedan venir hoy a conocer este proyecto, porque la verdad está increíble. Y Chía, pues como todos sabemos, es una zona que ya está bastante concurrida, tiene uno absolutamente de todo, así que acá los esperamos. Les recordamos que estamos en la calle 7, número 1 este 26, en la variante vía Chía Cota. Llega a la W, el unicornio en la noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. Después de las horas, iremos descubriendo una noche fantástica. Un viaje que arranca a las 7 de la noche. Y créanme, no sabemos en qué esquina de nuestros recuerdos termina. Después del mediodía, la W lo acompaña, le informa, lo entretiene. A las 12 sigue la W, siguen las noticias, siguen las denuncias. A la 1 de la tarde llega Peláez y De Francisco, fútbol y algo más. Después de las 3, contrarreloj, las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y a las 7 de la noche, cierra el día con El Unicornio en la Noche. Un viaje imaginario a través de las canciones que más nos gustan. La W, cerca, muy cerca de usted. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que... Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y wradio.com.co. Bueno, continuamos hoy desde Amarillo. Como les estaba comentando hace un rato, estoy acá sentada con Diana Mendoza, asesora comercial de estos proyectos, Tierra Luna, proyecto de apartamentos, y Hacienda Samaria, proyecto de casas, del cual vamos a hablar más adelante. Pero, Diana, yo no voy a dejar que usted se vaya sin contarle a los oyentes cuáles son esos planes de financiamiento que pueden adquirir, desde qué precios, porque ya hablamos de las zonas comunes que son increíbles, que ya es alcanzar un punto de equilibrio, ya van por segunda etapa, han adelantado un montón. Pero bueno, planes de financiamiento. Ok, entonces nuestros, bueno, empecemos con nuestros precios. Los precios están desde los 227 millones, ¿sí? Desde esas áreas hasta los 380. También vamos... Bueno, regálanos, por ejemplo, los teléfonos para poderse comunicar las personas que no alcancen a venir hoy. Bueno, los teléfonos son celulares 318-285-5675 y también tenemos el 317-894-2898. Planes de financiamiento vamos a tener, vamos a poder, los clientes van a poder separar con modelos leasing habitacional, que es 2080, y también tendremos el modelo hipotecario 3070. O aquellos clientes que quieran pues también las compras de contado, igual. Claro que sí, también lo importante es que usted cuando venga acá va a estar seguro, va a estar tranquilo, que está haciendo una buena inversión con una constructora que le da todo el respaldo como se lo da Marilo. Voy a repetir nuevamente los teléfonos para que las personas se puedan comunicar: 318-285-5675. 318-285-5675. ¿Hasta qué horas van a estar hoy? Hasta las 5:30 y mañana igual, o sea, todo, sí, mañana desde las 10 de la mañana hasta las 5:30. Bueno, acá los esperamos, Diana, muchas gracias. Recuerden, calle 7, número primero este 26, variante Chiacota. Una voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. Dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijo, ya no hay hijo para padre. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Así dicen las mujeres y es verdad. Dicen las mujeres y es verdad. Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijos para padres. El hombre es un animal que no quiere a nadie. Así dicen las mujeres y es verdad. De una costilla de Adán, señores, hizo Dios a la mujer para dejarla a los hombres. Ese hueso que roja. Ay, mamá, que mucho tú sabes. Toma jabón pa' que lave. Mira, mamaita, que tú eres la llave. Toma jabón pa' que lave. Dame un gustito de eso que tú sabes. Toma jabón pa' que lave. Dame un traguito antes que se acabe. Toma jabón pa' que lave. Dame un chipito de tu casabe. Toma jabón pa' que lave. Ya San Juan tiene su autopista. Once tiene un coliseo. Todo para los turistas. Y yo que me chupé el dedo. Ay, mamá, que mucho tú sabes. Toma jabón pa' que lave. Mira, mamaita, que tú tienes la llave. Toma jabón pa' que lave. Mírame un traguito antes que se acabe. Toma jabón pa' que lave. Mira, mamaita, tú eres la llave. Toma jabón pa' que lave. Dame un cantito de tu casa, ¿ve? Toma jabón pa' que lave. Dame un traguito antes que se acabe. Daniel también fue admirador de García Márquez. Hizo un homenaje que llamó Homenaje al jefe del jefe a Gabo. En la carátula aparecen Gabo y el cantante. Uno de sus grandes momentos en la vida fue su amistad con Xiomara Alfaro. Terminó siendo esta cantante su mayor confidente. Porque soy boricua del disco de Gabo y Carolina Care. Porque soy boricua, me odia la gente. Porque soy boricua, me quieren matar. Yo no odio a nadie, no llevo en la mente ni odio, ni celos, rencor o maldad. Si mi pobre patria no tiene bandera y no se revela por su libertad, es porque no quieren sumirla en la guerra que por fin termine con la humanidad. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Boricua soy, bum, bum, bum, bum. Y lo seré, bum, bum, bum, bum. Me moriré, bum, bum, bum, bum. Por mi nación y a mi bandera. De sus cadenas, libertaré. Porque soy boricua, me odia la gente. Que soy boricua, me quieren matar. Yo no odio a nadie, no llevo en la mente ni odio, ni celos, rencor o maldad. Si mi pobre patria no tiene bandera y no se revela por su libertad, es porque no quieren sumirla en la guerra que por fin termine con la humanidad. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Boricua soy, bum, bum, bum, bum. Y lo seré, bum, bum, bum, bum. Me moriré, bum, bum, bum, bum. Por mi nación y a mi bandera. De sus cadenas, libertad. Paulina durante los finales de su vida se escondió en Ocala, Florida. Según lo comentó en una entrevista, se dedicaba a crear animales, tal como lo hizo al final de su vida el cantante y compositor cubano Benny Moré. Poco se sabe del final de Daniel Santos. Dicen que fue tranquilo. Virgen de Medianoche, Esperanza Inútil, clásicos del Jefe. Virgen, eso eres tú, para adorarte toda, rasca tu manto azul. Señora del pecado, luna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón. Incienso de besos te doy, escucha mi rezo de amor. Virgen de Medianoche, cubre tu desnudez, pagar en las estrellas, para alumbrar tus pies. Escucha mi rezo de amor. Virgen de Medianoche, cubre tu desnudez, pagar en las estrellas, alumbrar tus pies. Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigue en mi soledad? ¿Por qué no me dejan ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me mata con un desengaño? ¿Por qué no me hiere con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, si ves cariño, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Esperanza inútil, en 1992 murió Daniel Santos en su finca en Ocala. Fue enterrado en el cementerio de Santa Marta Magdalena de Patzis, en el viejo San Juan, cerca de la tumba de Pedro Flores y de don Pedro Albizú Campos, el caudillo. Su tumba fue abierta en 2001 para enterrar a Yayo el Indio junto a él. Nos vamos con el viejo San Juan y con Rodando tu esquina.